Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente estudiando el libro de Job. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estoy pensando en lo que Job pensaba cuando estaba en este sufrimiento, en esta situación difícil, ¿eh? ¿Qué pensamientos vendrían? El libro nos habla de esto, pero nosotros tenemos una garantía. La garantía es que estamos viendo el sufrimiento de Job, pero también estamos viendo de dónde viene su origen, porque está el gran conflicto aquí, y Dios está presente con el sufrimiento humano y está atendiendo el sufrimiento humano y le va a dar una victoria. Pero Job dice lo siguiente en Job 6, ve usted las palabras que él coloca allí al escribir: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Fíjate el 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento.